Muy buenas tardes, queridos oyentes de FM Box y de Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes a nuestro pulpo, Damián Espadea. Mi nombre es Alicia Quinteros y junto a ustedes compartiremos esta tarde con mucho Papo, Mr. Rock. Damos gracias y la bienvenida a nuestros auspiciantes. Muy buenas tardes para nuestros queridos fans del Carpo Napolitano, para los talleres mecánicos. Y bueno, vamos a saludar ya que estamos, ¿no? Para Esquel, Chubut, Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Río Negro, La Pampa. Venimos para Buenos Aires, Capital, Avellaneda, Wilde, Bernal, Don Bosco, Dominico, Berazategui y Florencio Varela. Gracias, gracias por estar del otro lado. Y que acabamos de escuchar, que sea rock. Seguimos con el tren de las 16, cruzando América, sándwiches de miga y caras en el parque. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Papo, Mr. Rock. México. imaginación entre humo y alcohol. Hey. Y en el taxi lo hicimos otra vez. Y el chofer ya estaba en México. Hermoso, una tequila. Dos tequilas. Papo, Mr. Rock. Solo

Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. RadioBox.com. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Well, Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean maybe. Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean maybe. Bebop Luna, she's my baby. I'm a baby, I'm a baby. Well, she's the girl in the red. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby. Bebop-a-lula, she's my baby. I'm a baby, I'm a baby. That's right. the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells, "Mama, mama, mama." Bibabalula, she's my baby. Bibabalula, I don't want maybe. Bibabalula, she's my baby. I'm a baby, I'm a baby. Let's rock again now. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Saludamos a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, para Estados Unidos. Somos internacionales, ¿eh? También para Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, para todos, ¿eh? Porque somos internacionales. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? En Santa Bárbara específicamente. Están los fans del carpo que nos escuchan vía internet desde el Bar Jagger o desde la parrilla El Argentino, como Carlita Bremen, Beatriz y Ricardo, de la parrilla El Argentino, con Lesa Horner, Leslie Harrington, Edith Peñifield, Aileen Wester, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger, Fred Smart, Becky Jones, Sara Correa de Los Ángeles, Becky Jones de Texas, Lou Sidney de Queen, New York, y Ada Ektron, de la vocalista de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sonbier de Sepsis Hard Rock, Lexi Swarm de Atlantic City, Kathy Hapers, Will Saban, Pauline Rubb de Santa Bárbara y Stephanie. Para todos ellos, thank you very much, Bidwell. Y ahora sí, vamos con la data del carpo napolitano. Continuamos con la data del carpo napolitano. Palabras de Claudio Gadis, homenaje a nuestro querido Papo. Cuando nos conocimos, yo tenía 18 años y él 17. Era un tipo tierno, tímido y sensible. Un tipo tranquilo, divertido y desopilante. Además, ya siendo tan joven, tenía una úlcera, por lo que se tenía que cuidar y no bebía nada de alcohol. En cambio, tomaba leche y agitaba la Coca-Cola para quitarle el gas. Un día, en 1968, cuando yo tocaba con Manal, fui a ver el ensayo de un grupo de amigos que tenía una banda que se estaba por armar, que después iba a ser Alma y Vida. Y ahí entró Papo a tocar un poco, porque era un guitarrista de rock. A los dos nos interesaba el blues y durante mucho tiempo hicimos una rutina. Yo le llevaba discos e intercambiábamos música. No había nadie que tocara como nosotros en esa época, aunque es cierto que ni él ni yo todavía tocábamos bien. Palabras de Claudio Gadis para nuestro querido Norberto Papo Napolitano. Escuchamos El Sur de la Ciudad, Stratocaster Boogie. No.

102.9. Continuamos con efemérides del rock. La banda se llama Kill. Un 25 de marzo de 1961 nace Ron Kill en Savannah, Georgia, Estados Unidos. Es un vocalista y guitarrista estadounidense popular por liderar la agrupación de hard rock Kill. Inició su carrera musical en la banda Tennessee llamado Lats. Se mudó a Los Ángeles con su banda Steeler. Lanzó su disco en 1983 y entre sus filas el virtuoso Ingrid Malmsteen para formar el grupo Alcatraz junto a Graham Bonnet, y luego de la ruptura de Steeler formó la agrupación Kill. Logró éxito en 1984 y 1989 con Gene Simmons como bajista de Kiss. Así que hasta aquí la banda Kill. Escuchamos The Right to Rock. Papo, Mr. Rock. Continuamos en nuestra segunda hora de puro rock and roll. ¿Pero de qué te reís, Vincent Price? ¿De qué te reís? Vincent Price con su carcajada presenta nuestro bloque de rock nacional. ¿Pero saben por qué se ríe? No, no se ríe porque ayer fue Domingo de Ramos. No se ríe porque llueve. No se ríe porque hace calor ni porque hace frío. Se ríe porque dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Miren lo que pasó. Los ladrones sueltos dicen que era muda. Entonces Soda dice, le hacen falta vitamina. Pero Virus dice, metela al probador. Y Papo dice, no, mejor que suba mi baturé. Y Matt dice, no, no hagamos nada de eso. Vamos a invitarla a tomar un pajarito on the rock. Qué terrible con esa chica que era muda y encima que no habla. Estos son unos locos, se va a armar una. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Vincent Price, reíte. Salió apurada de su casa con su pollera corta. Él la esperaba en la parada hacía más de una hora y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Se tomaron el 10, sacó boleto doble hasta Palermo. Ella lo miró y creía comprenderlo. Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien. No le dijo nada y se bajaron del 10. Nada. En el verano fueron juntos a la playa. A él le gustaba ir a las rocas y ella nunca se negaba y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Ya no se portaban bien y la llevó a su cueva entre las rocas. Tenía un colchón, vino y vodka, y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Nunca se portaban bien, y era de noche y la abrazaba. Hey!

llegamos a nuestro último bloque, el bloque del carpo, el bloque fuerte, el bloque de riff. Comenzamos con Macadam, Susie Cadillac, El Forastero y Mal Romance. Vamos con nuestro bloque de riff. Quiero estar tranquilo ni quiero parar.

nos estamos yendo después de estas hermosas 2 horas de rock and roll. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que lo hayan pasado lindo. Bueno, a cuidarse del dengue, bastante repelente. Y bueno, a cuidarse mucho, como corresponde. Y que pasen una muy buena Semana Santa. Que el domingo no rompan tantos huevos. ¡Ah! Bueno, gracias Damián Espadea, nuestro operador. Gracias Claudita Daporta, la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible que este programa salga al aire. Muchísimas gracias a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. También, thank you very much, Big Way, Kiss Kiss. Y muchísimas gracias a los oyentes de La Vox. Y será hasta el próximo lunes. ¿Qué irá a pasar el próximo lunes? ¿Cómo que va a pasar el próximo lunes? Papo Mr. Rock a las 13, a las 15, por La Vox. Hasta el lunes. ¡Chau! Muy, pero muy felices Pascuas para todos y mucha bendición hasta el próximo lunes con todo el rock. ¡Chau! Le he pedido tanto a Dios. Papo Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Vox 102.9.